Bienvenidos a un podcast más de Estratevo, impulsando estrategias y liderazgos. Soy Juan Carlos Camacho, consultor senior y coach ejecutivo. En nuestro último podcast abordamos el tema de experiencias en intervenciones con equipos directivos. Y uno de los aspectos que más llamó la atención es este momento en que el equipo directivo reconoce que tiene un área de oportunidad en donde puede enfocarse para mejorar su efectividad. Lo que también sabemos es que ese momento puede no llegar nunca y que por más que existan problemas, no existe a veces la humildad para reconocerlos. Justamente de eso hablaremos el día de hoy con Francisco Beltrán, director general de Estratevo. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias en nuestro correo electrónico contacto@estratevo.com.mx. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Carlos. Qué bueno. Bien también. Oye, la vez anterior estuvimos platicando de una manera muy general acerca de intervenciones en equipos directivos, pero creo que uno de los temas que llamó mucho la atención en redes sociales fue justamente esta cuestión de del nivel de autoconciencia y un poco hasta la arrogancia de lo que puede haber pues a nivel personal y evidentemente en un equipo directivo. O sea, ¿en qué medida esta situación, que puede ser creo normal, el que un director o un presidente de una compañía tenga esta como ceguera de taller? O sea, en tu experiencia, ¿esto cómo influye en la misma dinámica de los equipos directivos y por supuesto en las organizaciones? Pues me parece que sí es determinante del éxito de los negocios. En la medida que tienes directores generales o líderes que son mucho más abiertos y que están dispuestos a tener una retroalimentación de sus colaboradores, ves que el nivel de los resultados es muchísimo mejor. Y fíjate, algo que es interesante es que viendo experiencias en industrias similares, ves que los resultados pueden ser mucho mejores. ¿Cuándo son mejores? ¿A qué te refieres en eso? Cuando existe este nivel de autoconciencia, cuando hay este nivel de apertura, cuando menos a nivel de intención, ¿no? Oye, quiero explorar, quiero ver. Sí, porque incluso yo recuerdo en algunas intervenciones de temas, por ejemplo, de una evaluación 360 o de efectividad, que el director general dice, a mí no me evalúen. O sea, que evalúen a mis directores y evalúen a la gente para abajo, pero yo no. A mí sáquenme de eso. Y eso me parece que ya es una señal de que no va a haber cambio. Yo creo que nosotros como consultores especializados en estos temas, sí, es mejor no ayudar o no tratar de ayudar porque no va a pasar nada. Es casi una condición de que, oye, si quieres que tu organización cambie, tienes que empezar por ti mismo y tienes que estar dispuesto a escuchar qué funciona bien de lo que haces, que seguramente hay mucho, pero también qué podrías hacer mejor. Ahora, no sé, igual quizá el que un director o un CEO de una compañía, un presidente, etcétera, le puede dar temor que va a estar como muy expuesto o que va a estar o que sus resultados lo van a poner en mal o algo, ¿no? Entonces no sé igualmente en qué medida se puede calmar un poco esta ansiedad teniendo pues más entrevistas uno a uno o más algún tema, o sea, que te dé el mismo resultado y que el director se sienta menos expuesto, ¿no? Ciertamente, creo que hay una forma de manejarlo de manera muy diplomática, sí, de garantizar la confidencialidad de lo que se va a hablar con el director general. De todas maneras va a haber un temor, claro, porque al final es un temor interno. Eso, sí. Yo a lo mejor creo que no, en el fondo sí podría ser distinto de lo que soy. Sí. Y entonces a la hora de que estoy dispuesto a que me pongan aquí una herramienta o que me hagan una entrevista, me hace sentir vulnerable. Claro. Y esto creo que tiene que ver también con que los mejores directores tienen muy claro el negocio, tienen muy claro a dónde van, pero también tienen muy claro cómo apalancarse de otras personas para que logren los mejores resultados. Y lo que pasa con algunos directores es que su foco y donde sienten que está todo el valor que aportan a la organización está solo en el negocio. Claro. No está en el conducir al resto de la organización y a su equipo directivo. Es un tema de cómo, de visualización mental. Sí. Como sí, concepto. Ahora, ¿en qué medida también esto se puede traducir incluso en una misma dinámica de comunicarse y de estar abierto o no a acuerdos? O sea, si tú ya sabes que el director general tiene la puerta cerrada y es imposible que tengas un diálogo con él, pues evidentemente para que las cosas sucedan o para que se tomen acuerdos importantes, pues va a estar muy limitado, porque finalmente vas a depender solamente de su tiempo, de su disponibilidad, y difícilmente la organización camina de esta manera, ¿no? Claro, finalmente como seres humanos buscamos siempre una zona donde tengamos emociones positivas. Y si nosotros vamos a tratar de cambiar las cosas y vamos a recibir un regaño, vamos a recibir alguna mala opinión por parte del director general, pues lo vamos a evitar. Sí. Lo que buscamos es que haya pues cordialidad y que me sienta aceptado. Claro, claro. Pues creo que es una condición interesante el pensar si entre las personas que nos escuchan hay un director general, un CEO, etcétera, entender que la mejor manera de poder contribuir a un verdadero cambio dentro de las organizaciones es poniendo el ejemplo desde la cabeza y estando abierto a que se genere un diálogo que te permita darte cuenta si fallas y te permita darte cuenta también de cuáles son tus grandes fortalezas, pero no camines toda la vida pensando que todo va bien simplemente porque la gente no se atreve a tocar tu puerta y decirte realmente lo que piensa. Precisamente. Y hemos tenido casos recientes de directores generales muy escépticos que por diferentes circunstancias estuvieron dispuestos a que les ayudáramos, y después de 2 o 3 sesiones, pues la verdad es que ellos mismos reconocen que eso, que tiene mucho valor el tener a alguien como nosotros que podemos ayudarles a tener esta mayor autoconciencia en la organización, sí, empezando por ellos. Claro, claro. Y es interesante como lo planteas, porque la pregunta es, ¿quieres caminar por la vida pensando que todo está bien? ¿O estás realmente abierto a entender cómo puedes contribuir y también cómo puedes generar un ambiente de diálogo mucho más propositivo que finalmente te genere más dinero y te genere mejores resultados? Exactamente. Que eso también a lo mejor lo podemos platicar en otra ocasión. Sí. Eso no se trata de hacer un mundo ideal. Se trata de hacer negocios sustentables que le traen beneficios a todos. Perfecto. Muy bien, Francisco. Pues muchas gracias. Seguiremos platicando en el siguiente podcast. Encantado. Gracias por escucharnos en este podcast. ¿Qué opinas del tema que tocamos el día de hoy? No dudes en escribirnos un correo electrónico a contacto@stratevo.com.mx para hacernos llegar tus comentarios. Stratevo, impulsando estrategias y liderazgos. Nos vemos pronto.